En una entrevista dice Aidez de Lemos: éramos simples amas de casa. La mayoría de nosotras nunca había hecho nada fuera de su hogar. Yo ni siquiera sabía cómo tomar un colectivo sola. No estaba acostumbrada a salir de mi casa sin mi esposo. Incluso ahora pienso que no podría hacer las cosas que hice. Y este lo de Carlotto, confirmando lo dicho, dice: una de las características esenciales fue la organización básicamente como grupo de mujeres. Eso no significó que los padres y abuelos y en general otros varones y mujeres no colaboraran con la asociación, pero la dirección y la representación recayeron siempre sobre mujeres que tenían hijos o nietos desaparecidos. Pero hay otra cuestión que es visceral, la de la mujer, la de la madre, que nos impide dejar de hacer todo lo que tenemos que hacer para seguir buscando, y que para los militares el hombre era más peligroso. Déjenlas a esas lloronas viejas locas, ya se van a cansar. Si hubieran adivinado que íbamos a persistir para siempre, nos hubiesen secuestrado el mayor número. En México, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas considera que así como las tareas de cuidado son realizadas mayoritariamente por mujeres, las de búsqueda también son realizadas por mujeres. En condiciones adversas, sin recursos, amenazadas, siguiendo pistas a lo largo y a lo ancho del país para encontrar a sus seres queridos. Y esto se repite en las redes sociales. Son las madres o hermanas o hijas quienes publican las fotos de los seres queridos que buscan. También en su mayoría son mujeres quienes las comparten. La característica central es como si hubiesen perdido la noción del miedo y del peligro. Buscan a sus seres queridos casi temerariamente, como lo hicieron las madres de Plaza de Mayo. Recuerdo que ellas comentaban que cuando se acercaba un miembro de las fuerzas de seguridad y a punta de fusil les ordenaba circulen, ellas le contestaban disparen. Pero luego, con ese recurso tan femenino y de gran creatividad, comenzaron a circular alrededor de la pirámide de Mayo, generando una nueva forma de visibilización y protesta: las rondas de las madres. En México, en la ciudad de Juárez, donde la desaparición de mujeres y femicidios es escalofriante, han impulsado la tecnología. Han creado una aplicación bautizada No Estoy Sola, por la cual, solo pulsando el botón de emergencia, podrán alertar a sus contactos registrados de un peligro inminente y señalar su posición geográfica. Aquí también circula un sticker que dice "Estoy en peligro", pero no sé cómo incorporarlo en mi teléfono celular. La creatividad, la eficacia de las búsquedas y la pérdida del miedo es central. Y las veo a las madres enfrentando un estado terrorista y a Susana Trimarco enfrentando a las mafias de trata de personas en la búsqueda de su hija, y me pregunto si yo podría. Y razono que sola no puedo, que existe una necesidad imperiosa de que todas las madres estemos unidas en esta imprescriptible búsqueda de nuestros hijos, que no son 30.000 como los que buscaban las Madres de Mayo, ni 75.000 como buscan las madres mexicanas, son muchas más. Y es por eso que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones. Did you exchange a walk-on part in the wall for a lead role in a cage? El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y me pregunto, ¿qué sentido tiene fijar un día para las víctimas? Distintas organizaciones que buscan han fijado un día. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 65/209, decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Su objetivo era exhortar a los Estados miembros, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, a que observen ese día. La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror de los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esta práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en día en situaciones conflictas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. En Argentina se ha fijado el día 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha que remite al último golpe de Estado realizado en este país y busca generar memoria y conciencia colectiva para que los golpes de Estado y las violaciones de los derechos humanos no se repitan nunca más y sus autores sean enjuiciados y castigados. En México se ha fijado el 26 de septiembre como Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Recordemos que en México hay más de 75.000 desaparecidos. En Perú se buscan más de 20.500 personas que desaparecieron entre 1980 y 2000. En Panamá existen tres comisiones para la búsqueda de personas desaparecidas, dos de las cuales son lideradas por familias y están enfocadas en la búsqueda de las personas desaparecidas durante el periodo 1968 a diciembre de 1989. Estas comisiones fueron creadas por el gobierno de Panamá con el fin de esclarecer lo ocurrido durante el periodo de la intervención militar de los Estados Unidos a Panamá, incluyendo el número e identidad de las víctimas. En Colombia hay más de 80.000 personas que se buscan. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una de las organizaciones más comprometidas con la búsqueda de personas. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, encontrar a quienes han desaparecido seguirá siendo uno de los retos humanitarios más importantes. Sostienen que los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a saber qué pasó y dónde están sus seres queridos. Ayudarles a encontrarlos es responsabilidad de las autoridades, así como de los presuntos responsables, quienes deberían entregar información valiosa que permita esclarecer la suerte y el paradero de estas personas. En Brasil, el 10 de mayo se conmemora el Día de las Madres. Voy a leer la carta de las madres y familiares de las favelas de Río de Janeiro. Esta es una carta con la historia y la lucha de muchas madres y familiares víctimas de hijos asesinados, encarcelados y violentados por el Estado y por la sociedad. Somos las voces de nuestros hijos. Nuestros hijos que fueron baleados en el camino hacia la escuela, nuestros hijos que recibieron un tiro de fusil en la espalda jugando enfrente de casa, nuestros hijos que se rindieron pero incluso así recibieron un tiro en la cabeza, nuestros hijos que fueron torturados y ejecutados. No mataron solo cuerpo. Nuestros hijos tenían nombres, tenían rostros, tenían historias. Eran chicos a quienes les gustaba vivir, ser novios, jugar, soñar. Eran genios de la matemática, les gustaba cocinar y tantas otras cosas. Es difícil hablar. Tenemos que vivir esa pérdida todos los días de nuestras vidas. Todos los días escucharemos a ellos diciendo, mamá, llegué. A ellos entrando en casa. Hoy vivimos solo con la mitad de nuestros corazones. Dicen que somos fuertes, guerreras, pero en realidad no tenemos opción. Somos madres y lo que nos mantiene vivas es el amor por nuestros hijos que murieron y por los que quedaron con vida. Cuando un esposo o una esposa muere, se adquiere el nominativo de viuda o viudo. Cuando sucede a un padre o una madre, es huérfano. Pero cuando se pierde un hijo, no hay nombre que pueda describir el dolor que sentimos. Pero tenemos otros hijos y tenemos que levantarnos. Buscamos justicia para continuar a estar en pie. Nuestra lucha es para que otras mujeres negras, periféricas, no sientan nuestro dolor. La lucha es grande. Somos nosotras que no desistimos de investigar sobre lo que sucedió y pedir justicia. Muchas veces la policía no investiga. En el Ministerio Público las denuncias no se aceptan, o cuando finalmente entramos en el tribunal creyendo que justicia será hecha, allí matan a nuestros hijos por segunda vez. En lugar de investigar a los culpables por la muerte de nuestros hijos pasan a ser los condenados. Otras veces los entierran como indigentes y tenemos que luchar para registrar el certificado de óbito que tenía nombre, mamá y papá. La injusticia y la falta de respeto se repiten en todos lados. Cuando preguntamos al policía qué hicieron con mi hijo, él nos miró a los ojos y nos dijo: su hijo está en casa. Pero hay otro policía que llora junto. No deseamos nuestro dolor para la madre de quien mató a nuestros hijos. La justicia mayor será hecha. Puede ser negro, periférico, pero todos nosotros tenemos el derecho de vivir dignamente en el lugar donde habitamos. Y nosotras descubrimos nuestra fuerza en otras madres. Vive el movimiento Moleque, las madres de Manquiños, las Madres Sin Frontera, las Madres de Baizada, las Madres de Chapadao. Viva cada madre que lucha, vive a las Madres de Acarí. Muchas de nosotros nos hemos enfermado, no conseguimos volver a trabajar, perdimos lo poco que demoramos tanto en conquistar. Ser mujer y negra, periférica, nunca es fácil, pero cuando vencemos, nos levantamos. Matan a nuestros hijos y perdemos la razón de ser. Nuestros hijos dejan a hermanos que hoy dicen tener miedo de morir y también dejarnos solas. Hoy, cuando miramos otros adolescentes, vemos en ellos a nuestros hijos y deseamos vida, protección, oportunidades. Ellos quieren un curso, un trabajo, una vacante de aprendiz. Queremos decir a los niños y jóvenes que no desistan, que estamos juntos por la vida sin racismo, sin desigualdad. Queremos justicia, queremos paz, queremos vida. Paren de matarnos. Firmado, Madres de Baizada, Madres de Manguiños, Madres de Maré, Madres Sin Fronteras, Movimiento Moleque, Colectivo Fala Acari. Sueño que se va caminando hacia el fondo de los mares. Así va y así fue la vida, con encuentros y despedidas. Canciones de papel, tatuadas en la piel, y el amparo de un amuleto loco, y se fue caminando lento. Lluvia y viento. partir otra vez. La vida nada más, como espejos colgados de los años. Nadie sabe si van si vienen, si reflejan o si te hieren. Sueño que se va por caminos sin nombres ni carteles, y es que el sueño de los viajeros no atesora ningún regreso. Reflexionar acerca de quién es un desaparecido. Leí unos fragmentos del libro El silencio de Ana Ilovis. Me quedó dando vuelta el interrogante: ¿cómo se hace para sobrevivir al horror y cómo se vive el tránsito de ese horror a un medio supuestamente normalizado? Y se lo pregunto a Ana y ella me responde con este audio. Hola Gladys, muchas gracias por invitarme a participar de tu programa. Y bueno, es la pregunta que me estás haciendo y que te estoy contestando por esta modalidad de mensaje, así que medio monólogo va a ser, pero es muy, muy profunda, muy interesante. Y vos me preguntás sobre el tránsito de, digamos, en mi caso, del secuestro y el campo de concentración hacia la libertad, entre comillas. Y digo entre comillas porque en realidad nunca se sale del todo de una situación como esa. Hay un tránsito donde uno se va pudiendo liberar, pero no es un largo proceso. En mi caso fue así. Personalmente lo mío fue un largo proceso de reconstrucción, de búsqueda de proyectos personales y de búsqueda de encuentro de afectos que me permitieron soportar una historia espantosa, ¿no? Así que no es fácil para nada en una sociedad en donde siempre las víctimas de alguna manera son vistas con un poco de desconfianza. ¿Qué habrá hecho para merecer esto, no? Siempre está eso, y están también en la cabeza de uno, ¿no? En el imaginario de uno, el tema de la culpa, de ser sobreviviente de una situación, de la que fuera, en el caso nuestro particularmente más aún, en el caso de los sobrevivientes de los campos de concentración de la Argentina. Porque somos pocos, somos bichos raros, siempre aparece la pregunta por qué está vivo. Entonces, bueno, es muy complicado. Todo eso hace que la salida sea todavía más complicada, tormentosa, dolorosa. Pero bueno, también depende de las condiciones en donde, a donde cada uno llegue. En mi caso personal, yo tenía una familia muy amorosa, muy acogedora, muy que me hizo rápidamente un lugar amoroso para volver a vivir, ¿no? Pero creo que es una situación traumática tan fuerte que nunca se termina de curar. En estos días de encierro, por ejemplo, en lo personal, a mí me significó revivir muy mucho la experiencia concentracionaria. No tiene nada que ver, absolutamente, pero en lo personal, yo tuve como momentos donde me sentí de nuevo en un encierro insoportable. A pesar de que fue lo mejor que pudo hacer el Estado para cuidarnos y todo eso, pero yo personalmente lo viví de esa forma por mi experiencia previa, ¿no? Y pasaron 40 años y sin embargo ese fantasma está y vuelve a aparecer. Así que bueno, es por otro lado, en algunos aspectos soy una persona bastante que puedo entender las situaciones de los demás, porque la vivencia me ha permitido reflexionar muchísimo sobre cuestiones del psiquismo humano y de, pero bueno, no significa que esté exenta de dolores, de terrores. Así que bueno, es una cosa bastante contradictoria y en cada caso es diferente. Espero haber dicho algo que pueda aportar a la idea de pensar en esto de cómo se sale. Sobre todo me parece que lo que hay siempre cuando hay alguien que desaparece, hay un intento de destrucción de esa subjetividad. Y entonces de lo que se trata cuando uno vuelve y aparece, se trata de reconstruir una subjetividad. ¿Quién soy? ¿Quién soy hoy? ¿No? Eso me parece que es la pregunta básica. Y para construir un quién soy hace falta una red de vínculos. Por eso el afecto familiar, social y la actitud que el Estado asuma frente a la víctima en el sentido de la justicia, de la reparación, del no silencio, es fundamental. Esto que estoy diciendo es clave para mí. O sea, hay un Estado que acompañe a la víctima, la apoye, intente alguna forma de reparación que es moral y también es económica, y que haya justicia hacia los victimarios, los que fueran. Esa red que se construye desde el Estado es fundamental. Y por otro lado, la red que se construye dentro de los vínculos sociales y familiares. Con eso, la salida se atenúa, se suaviza y bueno, y se vuelve a recuperar el sentido, porque lo que hay cuando hay semejante quiebre en la vida, hay una pérdida del sentido. Entonces, volver a recuperar una identidad y un sentido son la clave. Bueno, eso me parece que es lo que tenía para decir sobre el tema, y te mando un abrazo grande a vos y a la gente que te escucha. De eso se trata esto. Sabemos que la memoria, como una telaraña, cubre y devela, olvida algunas sombras, ilumina otras. Nunca podremos decir la realidad entera de lo que pasó en el campo de concentración de La Perla, ni siquiera de lo que nos pasó a cada uno. La memoria trae en retazos escenas, olores, imágenes, voces, gritos. Los retazos se unen y arman una colcha, como esas que tejen las abuelas. La colcha no es perfecta, tiene agujeros, pero abriga. Sirve para sobrevivir. Entonces, estas postales, retazos de memoria, el pedacito de verdad que pude contar del horror absoluto, de la máquina de matar que morí y sobreviví en Córdoba, en La Perla, durante esos años que no terminan nunca. Que nunca terminan de terminar. Fragmentos de postales de La Perla, de Ana Ilyovich.